ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 3 de junio de 2015. En estos momentos casi 22 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deporte Store 20 aniversario. Este miércoles esperan cielos despejados en la provincia de Jaén y unas temperaturas que se mantendrán sin cambios o podrían subir algún grado más. Esperamos alcanzar hoy hasta 34 grados en Jaén y Cazorla, 35 en Linares, 37 en Andújar, 32 en Alcalá la Real, 31 en Úbeda y 30 grados en Villacarrillo. Soplará viento del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar informa que durante el mes de junio y coincidiendo con el tratamiento que se le da a los olivos contra la tercera generación de Price y Barrenillo, pone a disposición de los agricultores la gama de fertilizantes foliares, aminoácidos y nitrato potásico de las empresas Timac Agro y Guerrero. Y hace calor. Todos estos productos a un precio muy competitivo. El horario de retirada será por las tardes de 4 a 6 durante el mes de junio en las instalaciones de la propia cooperativa. Ya se caló. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, poco más de 22 minutos, apenas 10 días después de las elecciones municipales del pasado domingo 24 de mayo, desde Izquierda Unida, su candidata a la alcaldía, coordinadora local de Izquierda Unida, considera que el pueblo de Jodar se ha equivocado en esa jornada electoral, dándole la mayoría absoluta, aumentando el apoyo al Partido Socialista. Vamos a trabajar estos 4 años para que este pueblo se dé cuenta, porque sí que es cierto que hay que respetar las mayorías, es cierto que hay que respetar la decisión y la voluntad de los pueblos, pero por supuesto nosotros no compartimos, esta vez no compartimos los resultados, porque entendemos que Jodar se ha equivocado dando la confianza a un equipo de gobierno que no se la merecía. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque su gestión durante 4 años y su comportamiento con los vecinos y vecinas de Jodar está a pie de calle. Paseamos por Jodar y no vemos alegría. Después de 4 años, después de haber terminado unas elecciones, el pueblo no está contento y acabamos de terminar de pasar estas elecciones municipales. Pero no vemos esa alegría que tienen que tener los vecinos por haber conseguido un objetivo, porque realmente muchos se están preguntando ahora, ¿y qué objetivo hemos conseguido? Con estos resultados que hemos tenido, ¿qué objetivo va a conseguir el pueblo? Pues bueno, pues yo me refiero, además tengo el máximo respeto porque soy democrática totalmente y absoluta, ¿eh? Tengo total respeto a los vecinos y vecinas de Jodar. Y cuando digo que se han equivocado, es porque no se le puede dar un cheque en blanco a ningún político, a ninguno. Y eso es lo que se le dio en el 2011 al equipo de gobierno del PSOE y ahora en el 2015 se le ha vuelto a dar. Por lo tanto, creo que la equivocación ha sido en no castigar determinadas conductas y determinadas políticas que van a venir por la falta de transparencia que ha habido, que no se han podido realmente porque se han ido tapando. Por lo tanto, no es que no respete lo que se ha votado en Jodar, soy democrática y total que lo respeto, pero me refiero a que se han equivocado en esa cuestión porque realmente cuando vas por la calle te felicitan, incluso me dan la enhorabuena por no haber ganado, que eso es una cosa que yo digo, pero bueno. Entonces, lo que quiero poner en valor que si tantas quejas y tanto disgusto había, y además era una cosa real, por la gestión del ayuntamiento, he visto que no se ha castigado esa gestión. Por lo tanto, creo que la gente tiene que tomar responsabilidad de sus propios actos y de lo que dice y de lo que se compromete. Y por lo tanto, lo que ahora entendemos y queremos que se empiece a practicar es que cada uno sea consciente de que cuando uno va a votar tiene que exigir al que le está votando. Y si se equivoca, que no tenga miedo en reconocerlo y no darle la confianza una vez más. Por lo tanto, que se han equivocado, que no comparto los resultados, porque creo que no es con las quejas y las valoraciones que te hacen luego por la calle. Entonces, claro, las quejas se tienen que ver luego en los votos y no se ha visto. Aparte que la ley que hay electoral, la ley Hall, le favorece al partido más votado. Palabras de la candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, Juana Cazorla, que además explicaba que no ha dado tiempo a explicar algunas de sus propuestas. No hemos sido capaces de trasladar una cuestión y de aclarar una cuestión que quizás es así una de las cosas que siempre nos están diciendo, que no hemos sabido quizás trasladarlo. Y ha sido el tema de las posibles alianzas o pactos. Mirad, lo dije claramente, esta que está hablando aquí, se dio el partido me dio la confianza para representar una línea de trabajo nueva, y lo dije, y lo vuelvo a repetir, que yo no iba a ser alcaldesa por encima de todo. Porque aquí no se trata de una ruptura ficticia, sino una ruptura real, donde aquí no era cuestión de ideología. Claramente hemos sido la segunda fuerza política y se ha demostrado claramente que la izquierda real está representada por Izquierda Unida, por esta organización Renova, con una línea de trabajo y donde podemos asumir determinadas cosas, pero no todas. Por lo tanto, es cierto, y quizás en eso sí que hay que pedir disculpas, que a lo mejor no hemos aclarado determinadas interrogantes que han surgido durante la campaña, porque entendíamos que nuestro objetivo principal era quitar de la alcaldía Hidalgo, porque no se podía sostener Jodar ya con una gestión tan pésima y con tan pocos resultados, y entendíamos que Jodar necesitaba un equipo de hombres y mujeres que supieran darle soluciones reales a este pueblo de los problemas que sí que tienen. Y quizás el lema este que lanzaron los demás de que íbamos a pactar, que éramos lo mismo, que no. Aquí no ha sido cuestión de ideología. Uno se puede ir a un partido porque no crea en la ideología y nos parece respetable. Yo no considero que ya me sienta representada en un partido y me voy a otro. Pero eso no ha sido cuestión de ideología, ha sido cuestión de intereses. También entendía que en esta legislatura, con la nueva corporación que se proclamará el próximo 13 de junio, espera que no se lleve a cabo con la represión y la actitud que ha venido manteniendo el equipo de gobierno, la actitud que consideran que ha mantenido durante los últimos años. Por lo tanto, creemos que ahora, en el 2015, ya es hora de que tome conciencia de que el que está gobernando y el que ha estado gobernando durante 4 años es el Partido Socialista, que no se nos vuelva a plantear otra legislatura como estos 4 años de represión, porque no hemos podido debatir tranquilamente en los plenos. Esperamos, y además de una manera civilizada, que se transcurran esos plenos como debe de ser con la democracia, porque independientemente de los concejales que tengamos y seamos electos, todas las oposiciones se merecen un respeto, porque al fin y al cabo la oposición en este caso representamos cerca de 5.000 votos. Por lo tanto, exigimos un respeto, que se nos deje trabajar, que se nos deje hacer una oposición y que argumentemos, que no se nos censure como se nos ha censurado en la legislatura pasada, que no se nos expulse en los plenos sin dejar, que no debatamos, que por fin consigamos que el ayuntamiento y ese pleno municipal que se ha creado y así está constituido para debatir y para dar propuestas y soluciones a este pueblo, que por fin se pueda llevar eso a cabo. Eso es uno de los objetivos que vamos a seguir reivindicando, que se nos deje trabajar. Y volvemos a lo mismo. Vamos a exigir que ya de una vez se hagan vivienda en Jodar. Vamos a exigir que se haga y se apueste por ese empleo de calidad y fijo, que no sea de estos 5 días de miseria que vas a pedir. Palabras, argumentos que se vertían en esa comparecencia en la tarde de ayer, en la que se analizaba el resultado de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo en nuestra ciudad, por parte de esas valoraciones de la coordinadora local, candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, Juana Cazorla. Apenas segundos, se cumplen las 7:30 de la mañana. La próxima cita será a las 9:10 de la mañana. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.